vuelvo a querer más nunca. Lo siento, me decía mi corazón herido. Cansado de tantas mentiras, deseaba mejor consumirse en el olvido. Pero el tiempo es quien tiene la razón. Solo Dios sabe qué va a suceder. Y allí cerca a su casa se mudó la que me ha cautivado el corazón, la más linda mujer que echó mi Dios. Así tal cual como un día la soñé, qué vaina como la imaginé yo. Pregunto entonces terco corazón, ¿será que me enamoraré otra vez? Corazón herido, ya deja de sufrir tantas penas. Ay, corazón herido, hay alguien que espera que lo quieras. Ay, corazón herido, todavía no has perdido la guerra. Hoy Dios ha querido pagarle dos veces que ella es buena. Y le he visto escribir en una tarde noticias de amor. Está y en celos, que loco soy yo. Una amiga dijo eran para mí. Está y en celos, que loco soy yo. Una amiga dijo eran para mí. Ay, corazón herido, ya deja de sufrir tantas penas. Ay, corazón herido, hay alguien que espera que lo quieras. Ay, corazón herido, todavía no has perdido la guerra. Hoy Dios ha querido pagarle dos veces que ya es buena. Sé fuerte, ¿pa' qué desperdiciar nuestros mejores años? No ponga más pero a la vida, si la felicidad hoy nos está esperando. Hay muchos que han sufrido más que tú. Tú tienes suerte si lo miras bien. Y aunque nunca alcances a comprender que te cause dolor si das amor, no es fácil para mí, también soy yo. No es justo, pero ¿qué se le va a hacer? Buscar otro camino es lo mejor. Aprende siempre después de un error y alimenta el amor haciendo el bien. Ay, corazón herido, ya deja de sufrir tantas penas. Ay, corazón herido, hay alguien que espera que lo quieras. Ay, corazón herido, todavía no has perdido la guerra. Hoy Dios ha querido pagarle dos veces que ella es buena. Y hasta que no llegue el fin, será mi insignia creer en el amor. Porque será como creer en Dios. La fe como el amor no han de morir. Porque será como creer en Dios. La fe como el amor no han de morir. Ay, corazón herido, ya deja de sufrir tantas penas. Ay, corazón herido, hay alguien que espera que lo quieras. Ay, corazón herido, todavía no has perdido la guerra. Hoy Dios ha querido pagarle dos veces que ella es buena.